con una red de repetidores que garantizan una señal permanente en todo el territorio hondureño, nadie tiene pretexto para no informarse. Nadie tiene temor para anunciarse, porque Radio América es la primera cadena nacional de Honduras. Radio América presenta Noticiero El Minuto, la verdad informativa de Honduras. Dirección adscrita al Consejo de Administración. Saludos, bienvenidos a Noticiero El Minuto, hoy sábado 2 de diciembre del año 2023.